casos que están haciendo no sirven para bailar tan. Línea de oyentes 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Mientras Marco Bellini deja un mensaje en el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango y dice: cuando me llaman me escuchan, pero cuando me pasan al aire la voz de Germán está lejos y ustedes no me escuchan a mí. Pasa, esto está publicado en el Facebook de Fractura Expuesta, el reporte técnico. Sí, claro. Del otro lado, ¿no? Bueno, Radio Verdad. Radio Verdad, Fractura Expuesta. Bien, vamos con la agenda de conciertos, que viene bastante relajada, porque lógicamente estamos en verano. Mañana, viernes 13 de enero, Brian Chamboulairon estará con su ciclo de todos los viernes en la Biblioteca Café, ahí en Marcelo T. de Alvear 1155, a las 22 horas. Recuerden que a las 21 horas hay una cena y después podían quedarse, pueden acceder, o sea, si quieren ir a las 10, acceden solo al concierto de Brian, o si quieren ir antes, se pueden comer algo ahí en la biblioteca. Hablamos con él la semana pasada, el jueves pasado, y nos comentaba que no solo va a estar él, sino que también va a tener algunos músicos invitados en el transcurso de todo el ciclo que va a llegar adelante en enero ahí en la Biblioteca Café. La orquesta típica de la Fronte se presenta en la Milonga Fiestera, lo que tratábamos de narrar junto a Marco Bellini, en Independencia 572 a la medianoche, es el evento. Pasamos al sábado 14 de enero, Rita Cortese, que también hace ciclo ahí en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada $70 a las 21:30 horas. El dúo Sierra Vaz Díaz se presenta en el Bar Cultural Criterio en Flores, en Varela al 503, y tendrá de invitados a Laura Ross, Lautaro Guida y Gaspar Teitelman, a La Gorra a las 22 horas. Pasamos al domingo 15 de enero, la Milonga Andariega estará en Buenos Aires Club, en Perú 571 a las 22. Buscan extras porque están filmando una película. De la Milonga, de la Orquesta Típica Andariega, una película de ciencia ficción para Hollywood, para Bollywood. Para Francia. Viste que hay un gran componente francés en la Milonga Andariega. Bueno, hay un equipo de cineastas franceses que están filmando un documental de tango. A la tarde, más temprano, buscan extras, así que se pueden, entren al Facebook de la Andariega, porque si quieren ir y participar y poner el rostro ahí en ese documental, bueno, lo pueden hacer. Y si no, van a las 10 de la noche y se quedan a bailar. Lógicamente pueden hacer todo, ¿no? Pueden ir primero al rodaje. O pueden hacer de extra en la milonga. Exacto. No en el rodaje, directamente. Bien. Y después, continuamos el lunes 16 de enero, Orquesta Típica de la Fronte en la Avenida Milonga, y Perú 571. Los miércoles, la Misteriosa Buenos Aires en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758, entra a $15 a las 22:30 horas, y así puedo seguir hasta pasado mañana, pero lo que les recomiendo es que ustedes ingresen a fracturaexpuesta.com.ar y ahí tienen la agenda actualizada de primera mano, con amor, para ustedes. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento, jóvenes con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Bramaje. Pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte. si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí. Poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Algún día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Jiménez, interpretado por Bramaje, escuchamos Lágrimas de Sangre. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Formación creada hacia 2009, integrada por Lucía Schlichter en el piano, Soledad Venegas en la flauta traversa y Verónica Sala como cantante. Manifiestan las integrantes del grupo acerca de su propuesta artística. Buscamos expresar un sentimiento genuino y contemporáneo que a la vez procura conservar aquellos elementos que resultan constitutivos de nuestra identidad cultural. Con un disco editado bajo el título de Figura y Fondo, llega a Fractura Expuesta Bramaje. Bueno, equipo completo de Bramaje, bienvenidas a Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Sí, sí. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un reconocimiento de voces para el oyente. Soledad. Claro, preséntense, nombre, apellido, instrumento, y para que así la gente va reconociendo las voces. Bueno, yo soy Soledad y toco la flauta traversa. Yo soy Verónica y soy la cantante. Yo soy Lucía y soy la pianista. Bueno, y Figura y Fondo se llama el disco que editaron recientemente. Figura y Fondo. A ver, tiene que ver con el orden un poco de la percepción, esta idea de figura y fondo. Pregunto, ¿cuál sería, a ver, la figura del disco y cuál sería el fondo en ese caso del material? Upa. Figura sería la super... Vamos de a poco, no hay problema. Figura sería así como lo que se ve a simple vista, y calculo que el fondo tendrá algo de una percepción un poco más indagatoria, si quieren ustedes. Tal cual. Sí, esa fue la idea. En realidad, más que nada pensamos que como grupo de mujeres, por ahí había una figura prototípica establecida y no solo por ser mujeres, sino con respecto al tango en general, hay como una figura que podríamos llamar prototipo. Entonces nosotras lo que intentamos hacer como concepto y tratamos de trasladarlo a la música es eso, mostrar que no solamente somos eso, simplemente cuatro chicas o tres en este momento que hacemos tango, sino que hay algo detrás que queremos mostrar. Entonces básicamente tiene que ver con eso. ¿En qué consiste, podemos decirlo, ese algo detrás que quieren mostrar? Sí, una impronta que es propia y que justamente intenta salir de ese prototipo que nosotras sentimos que existe en el tango. ¿Cómo lo identifica? Te voy llevando porque vamos a estalar, ya arrancamos con el tema de la mujer en el tango. Justamente bramaje es hembraje en vérrico, o sea, en el idioma que uno da vuelta a las palabras y forma otra un slang carcelario de otra época. ¿Cómo es ese prototipo que ustedes perciben que hay y que hubo? Y si quieren marquen diferencias también, ¿no? Bueno, en el tango hay distintas imágenes típicas. Por un lado está la mujer que quizás trata de imitar a un hombre, que eso no queríamos que fuese así. Después está la más señorita, o sea, muy delicada. Tampoco queríamos ser súper prolijas. Las señoritas. No queríamos ser prolijas y tocar como señoritas, digamos, sí, sí. Como lo que se supone que debería ser una señorita. Y si no, también está muchas veces la imagen como de la puta. Y eso, bueno, tampoco. Entonces queríamos que sea... Queríamos combinar todo eso y... y salió esto. No, y... queríamos mostrar que somos lo que somos, chicas o mujeres de hoy en día, que en vez de estar tocando rock o jazz o bossa, estamos haciendo tango. Y justamente lo que decíamos antes, que no somos ninguno de esos prototipos. Tampoco sé si existe ese prototipo tan exacto, es más parte de la imaginación de la gente. No hay mujeres que igual solamente canten, traten de imitar a los hombres. No me parece que claro. Sea así, es algo como de la imaginación. Sí, quizás lo que aparece muchas veces en el tango es una imagen, sí, de fotografía o de postal, que es esta, las mujeres vestidas al estilo Belle Époque. Claro, con claro. Eso habitualmente sucede. Quizás ahí haya un prototipo de sí. cómo el tango presenta, o cómo, yo diría, cierto sector también de los medios y demás presentan a las formaciones de mujeres de tango dentro del mismo género, ¿no? Verónica, ¿querías aportar algo? No, en realidad quería decir eso, que sí, que se ve igualmente eso, que digamos, se ve, es lo que él dijo recién, justamente, el tema de la media de red, el rojo y el negro, todos esos clichés que nosotras sí. Por ahí vemos como clichés, como corrernos de ese lugar, no queríamos caer en esos lugares que para nosotros son como lugares comunes. Sí. De hecho, por ejemplo, en el arte gráfico, el arte gráfico del disco, viene a esto de los clichés y de los lugares comunes, porque muchas veces nosotros que somos asiduos receptores de mucho material que se edita, o prácticamente casi todo el material que se edita en la actualidad, es verdad esto del cliché de mostrar un escote sin sentido, porque canta una mujer. En el caso de Bramaje, el disco es un arte gráfico, ¿no? Un verde con unas figuras, y adentro del disco... No hay escote, justamente. Claro, iba a decir una. Hay una cuestión, digamos, de... No sé si la palabra es normalidad, pero hay gente que viene caminando y de repente se saca una foto, nada más que eso, claro. O sea, ese estereotipo, que también a veces es como un estereotipo, ¿no? De buscar esa normalidad. Pero bueno, no van a encontrar este tipo de búsquedas, que sí, muchas veces aparecen. La pregunta que les hago es, ¿por qué creen, si es que tienen alguna idea, lo digo como colegas, porque a veces la imagen, el pensamiento de mujer siempre tiene otra mirada que la que puede tener el hombre, ¿por qué creen que hay tantos discos que lo primero que uno ve son un par de tetas, básicamente? ¿Puedo ampliar un poco lo que decía Germán? ¿Por qué le resulta al tango caer tan fácil en el prototipo? Claro. Cuando quizás en otros géneros creo yo, no se encuentra tanto. Más allá que en el rock también pasa esta idea de la figura del rockstar y demás, pero el tango siempre tiene como un peso muy... En el tango aparece muy fuerte el peso de lo prototípico. Yo sí creo y que... perdón. No, por favor, Juli. Creo que la humanidad en general, hace poco tiempo que se empezó a avanzar en el tema de los, digamos, derechos de la mujer, no sé, pero de que somos iguales, todos iguales. Entonces, hay cosas que están un poquito más atrasadas, por más que nosotras podemos tocar tango, y no es que tenemos menos derechos que los hombres ni nada por el estilo, pero todavía queda un poquito eso de la imagen que es de antes. Yo creo que simplemente es eso, es algo antiguo, claro. O sea que ya se va a terminar, por ahí cuesta un poquito más. Y además también la cuestión que está presente en el tango del tradicionalismo fuerte y de la vanguardia del tango contemporáneo, todavía está como muy escindido, digamos, esos dos ámbitos, y por ahí eso hace a que se alimenten mucho esos prototipos, ¿no? Probablemente, no sé, pensando en la particularidad del tango, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos con Bramage. Ellas son Lucía Schlichter, pianista, Soledad Venegas, quien acaba de hablar en la flauta traversa, y Verónica Sala, cantante. Vamos a escuchar parte de algunos de los temas que componen Figura y Fondo, un disco que tiene en su mayoría interpretaciones y dos temas compuestos por Bramage, ¿no? Este es uno. Este es uno de los que vamos a escuchar. Sí. ¿Precisamente es De Vuelta o De Papel? No sé cuál es. De vuelta. De Vuelta. Bueno, entonces escuchemos Bramage, De Vuelta, composición del grupo. Si cumplís, conservás los puntos. si en el medio de un concierto nunca pediste tocá la comparsita, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Hasta la medianoche, seguimos con Fractura Expuesta y estamos aquí en el piso conversando con Bramaje, este trío, cuarteto, ¿no? Sí. Ahora también cuarteto, porque está el contrabajo. Este. Así es. Y el disco tiene una invitada, tiene una violista invitada, ¿no? Sí. ¿Quién es? Se llama Ana Laura Soler, es salteña y nos hizo el favor de venir a grabar con nosotras. ¿Qué es lo que había grabado ella? Tabaco participa. Sí, un arreglo que todos los arreglos son nuestros, a excepción de Lágrimas de Sangre, que es el que escuchamos al principio, uh-huh. que es una adaptación de un arreglo de Gobi. Uh-huh. Así que bueno, Tabaco, que arreglamos nosotras, vino Ana Laura, que es esta violista salteña, a grabar con nosotros. Y grabó ahí. Sí. ¿Cómo eligen el repertorio? ¿Tienen algún tipo de principio, de, no sé, de consigna para trabajarlo al material? No, en realidad lo que siempre decimos es que este primer disco, que en realidad salió hace poco, pero nosotras llevamos trabajando el repertorio muchísimo tiempo y bueno, ya ahora avanzamos mucho con respecto a la cantidad de temas y a la evolución que tuvimos en el criterio. Pero bueno, ese primer disco es un poco el reflejo de lo que nosotras fuimos haciendo, cómo nosotras nos fuimos constituyendo como músicas de tango. Uh-huh. Y ahí el origen, perdón, continúa y después te... No, y eso, y fue empezar a conocer el repertorio clásico y a tratar de buscar nuestras propias versiones, y por eso es que hay 8 temas muy conocidos, casi todos, y 2 solamente que son nuestros. Sí. Pero ahora estamos indagando más en el camino de la composición, digamos, y de buscar por ahí un repertorio, no sé si alternativo, pero... Propio. Sí. Propio. El disco se consigue en Silbando Discos, ahí en la disquería del Centro Cultural de la Cooperación, y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la biblioteca, ahí en Avellaneda, en Belgrano 581. La pregunta era justamente sobre la formación. ¿Son las 3 de la Escuela de Música Popular de Avellaneda? Sí. ¿Cuál es la impronta del músico que sale de ese conservatorio? Pónganse la camiseta. Bueno. ¿Cómo explicarlo? ¿Hay diferencia, por ejemplo? ¿Hay diferencia con un músico que sale del Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes lo ven o no? Es una escuela de música popular, claro, primero, ahí. No es un conservatorio. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia para el oyente? O sea, yo nunca que fui no a un conservatorio, así que no sé si no, sé muy bien, la diferencia. Es una claro. buena respuesta. Supongo que hay un poco más de libertad, en cierto sentido. O sea, los profesores son músicos. Algunos están formados como profesores, pero la mayoría son grandes músicos que quieren enseñar. Uh-huh. Entonces te transmiten bastante a través de la experiencia. Claro. Y no está tan dedicado por ahí a la técnica, ¿no? Sí. Sino a formarte como músico en general. Y sí, bueno, y absorbes de la experiencia de los grandes. Bueno, hay muchísimos músicos muy buenos en esa escuela. Y es distinto igual, depende del área, ¿no? Vero hizo orientación jazz. En Ajá. realidad, nosotros dos hicimos... Y terminó. Tango. Es la única que terminó. Bueno, hay que aclararlo. Algo así. Es tu momento de decirlo. No, bueno, terminé al fin, después de 7 años. Igual no. Qué notable, porque nos dejan un mensaje en el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. Su lema dice: Bramaje suena re lindo, la cancionista tiene la voz abolerada. Ah, mira. O sea, terminó ya, pero tiene la voz abolerada. Bueno, es que ese tango fue muy cantado como bolero. Estábamos hablando de Lágrima de Sal. De sangre, perdón. Lágrima de sal es de... No, la sal cicatriza. No, mentira, eso era el azúcar. La reincidente, bueno, la azúcar. Pequeña orquesta reincidente, creo. Bueno, ahí tenés un mensaje. ¿Querés dedicarle algo a Zulema? Bueno, gracias. voy a cantar bolero. A lo mejor metemos un... ¿no? Por ahí, quién sabe. Gracias a Zulema. Bien, y justamente con el tema de la formación ahí del de la Escuela de Música Popular, por ejemplo, ¿sigue con el tema del edificio que nunca aparece? Sí, es eterno, me parece. Exacto. Es como, no, siempre es lo mismo, siempre están en la misma situación, pero siempre parece que va a estar el edificio y lo van a construir, pero no hay... No pasa nada, la verdad es que no pasa. Hubo un año, que fue el año pasado, no el anterior creo, que hicieron arreglos en el mismo edificio donde estamos, donde está ahora la escuela, pero los arreglos no están buenos. Se trató de acustizar aulas y no se acustizó nada, en realidad, pues se escucha todo lo que pasa en las aulas de al lado. Estuvimos casi un año sin clase para que hagan esos arreglos, además. Claro, se suspendieron las clases un año. Hay áreas que el área de jazz la mantuvo, yo cursé ese año, pero el área de tango cerró, ¿no? Sí, por eso también. ¿Terminó? Ah. Sí. Ese año lo hice, claro. Sí. Bueno. Nosotras no. Inclusive hay un gimnasio abajo, porque es como una casa vieja. La parte de abajo es un gimnasio y se escucha, vos estás en el auditorio, que es donde supuestamente se toca y qué sé yo, y están los tipos bailando a uno, dos, claro, cualquier cosa, no, es muy raro eso. Bueno, seguimos conversando, llega la tanda, después seguimos charlando un ratito más con Bramaje y queda Fractura Expuesta hasta la medianoche. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura Expuesta. Es la que recomiendo y uso. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura Expuesta. Altas probabilidades de tango. Saludamos a la gente que desde Brasil está sintonizando, más precisamente a Chico Cobo, que dice: después de algunas semanas vuelvo a oír Fractura Expuesta, el mejor programa de radio del mundo. Ah. Y desde Brasil lo dice. Un país serio. Un país serio. Bueno, estamos bien. No se ríen de nosotros en el mundo entero. Bueno, sí, no sé, no estaría tan seguro de eso. Bien. Sigue Jesús María, ¿eh? Sigue Jesús María. Segunda tanda de Doma. Hay concierto, Doma, Doma, folclore, así hasta las 5 de la mañana. El silencio que ustedes acaban de escuchar es porque nos cautiva en serio Jesús María, y de repente sale un caballo y nos quedamos mudos esperando a ver cómo ahí cae el señor y se rompe la cadera. ¿Bramaje ha visto Jesús María alguna vez? ¿Alguna noche de Jesús María? ¿Alguna? Dice Soledad, ¿alguna vez? A tocar ese programa rural, ¿cómo era? A un programa rural. Que había Doma. ¿Cómo era? Había Doma en un programa. No. ¿En el estudio? Era el mismo conductor. ¿Cómo se llamaba el programa? Fuimos a un programa que era en provincia. ¿La Argentinísima? Argentinísima. El canal. Ahí está, el canal. Canal claro. Argentinísima, Sacchetti. Claro, porque... El señor Sacchetti. El señor hablaba, Sacchetti, claro, era, puede sí, ser. Sí. Y hablaba de Doma. Que hablaba de... Entre otras cosas. Mirá, sí. No me acuerdo, no sé cómo. Giacchetti, me dicen acá, me apuntan como corresponde la gente del folclore que tenemos. Nosotros tenemos gente infiltrada en nuestro programa de todos los ritmos, ¿no? Bueno, aquí nos apuntan. Bueno, qué linda experiencia. Sí, fuimos a la tele, a la radio. Ya cumplimos todos los medios y, de comunicación. Y en esas notas les hicieron la pregunta de por qué, por ejemplo, bueno, todas mujeres. ¿Caen en esas preguntas? Sí, cantan. Todas cantan, claro. O bailan. Es terrible. ¿Y qué se le responde? No, ¿por qué no? No cantábamos todas. No, ella toca el piano, yo toco la flauta. Sí, pero si esa pregunta. ¿Por qué todas mujeres? La respuesta es: ¿y por qué no? Porque nos gusta, claro. Hay tantos grupos que son todos hombres y nadie les pregunta por qué son todos hombres. Siempre decimos a los chalchaleros, nadie le dice: ¿por qué son cuatro señores? Ya. Claro. Sí, igual en el caso de ustedes también había como una consigna de querer romper con cierto estereotipo de la formación de mujer, ¿no? Realidad, había ahí algo que alimentaba también. No fue en un principio, así empezamos a tocar primero Sole, bueno, la flautista y yo, después empezó Vero, y la idea en un principio era tocar. Tocar. Y después empezaron a aparecer ciertas cosas que escuchamos o vimos, a las que nos inspiraron. Ok. A esta idea de bramaje, que bueno, mejor sí que seamos todas mujeres. Por eso la contrabajista sí fue que buscamos una contrabajista mujer. Pero si no, éramos tres amigas que empezamos a hacer. De hecho, música juntas. Probamos contrabajistas varones en algún momento, sí, varios. Claro, no. Varios, y no, y lo que pasa es que tampoco hay que estar con tres pibas. No, tiqui, tiqui, tiqui. El Encuentro Nacional de Mujeres de Tango. No, no. Bien, y antes hablábamos también del tema del repertorio. ¿Para cuándo el segundo disco? Va, ya tienen el primero y nosotros preguntamos el segundo, porque somos, bueno, los medios demandan, chicas. Ustedes saben. Estamos componiendo temas nuevos y estamos armando arreglos distintos, pero no sé si te podría decir cuándo va a ser el segundo disco. Si hay alguien interesado en invertir, claro. Tal cual. Lo sacamos más rápido. Claro. Sí, sí, sí. ¿Creen, a ver, hace, pongamos un tiempo, ¿no? Pero la última década en el tango tuvo un reverdecer artístico importante, muchas agrupaciones, nuevas composiciones y demás. ¿Creen que hay algunas características particulares de esa generación o de ese reverdecimiento del tango? Pienso, características desde las que se le ocurra, desde lo artístico, desde la letrística, desde la estética, desde lo que sea. Estéticamente quizás se salió bastante, perdón, del estereotipo, de eso que veníamos obviamente hablando. Los grupos nuevos de tango generalmente no están vestidos, no están peinados con gomina los chicos, ni generalmente usan, bueno, jeans. Che, de algo hay que trabajar, claro, obviamente. Yo, es así. Es más, nosotros nos peinamos con gomina en el programa de radio, pero claro. Bueno, por eso la gente no lo ve. No importa, pero es el estereotipo que nosotros tenemos que cumplir. Bueno, eso estéticamente. Después la música, quizás, o sea, no hablando de todos, pero puede ser que sea un poco, no, enérgica no es la palabra. Sí, se enaltecen algunos valores como sí, la violencia, la suciedad. Sí, algo sí, urbano como más exacerbado. Sí, sí, como Buenos Aires. Quizás también porque surgieron muchas cerca del 2001 con la crisis y estaban reflejando ese momento histórico. Un momento un poco violento. Nosotras quizás empezamos a hacer tango después de todo eso y un poquito más pacífico. Un poquito más tranquilo. pero bueno, eso es por lo menos lo que yo puedo observar. No sé, las chicas. Sí, eso es claro. También hay otras vertientes, pero básicamente la que está de moda por ahí, por decirlo, es esa que estaba describiendo acá la compañera. Laura Cherkov nos deja un mensaje que dice: qué grosas estas pibas. Y Claudio Moller dice: bien por las chicas, cuando se está seguro de lo que se hace no necesitan disfrazarse. Claudio Moller, ahí, profesora de la EMFA. Claro, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que ha venido también a presentar aquí su disco y bueno, que se levantó, a todos lo sabemos, ¿no? Alejandro Bordas, y hace el dúo Moller Bordas. Ah, bueno, lo digo, o sea, se levantó y lo puso en el mismo grupo, ¿no? Hacían un dúo de trabajo. Estamos hablando en el café. Ahí en el café, claro, que lo veía siempre tocar, lo ha contado aquí al aire. Y Mariano Solari dice: feliz cumple al amigo. Y todos entendemos que habla de Leopoldo Federico. Bueno, por favor, Mariano, expliquemos un poquito más los mensajes que dejamos, ¿no? Bueno, www.bramaje.com.ar, www.bramaje.com.ar. Ahí sin duda pueden ampliar un poco más de información de la que estuvimos conversando aquí. Es el sitio web de este trío cuarteto. ¿Qué digo? Trío, cuarteto, formación, grupo, conjunto. Así, me quedo con eso mejor, ¿no? Sí, por ahora sí. En este caso, que se establezca. Bien. ¿La cantante forma parte del trío? Siempre, sí, le, siempre discutimos esta tontería. Sí. Es parte del grupo. Es parte del grupo, es un músico más. Sí, un músico más. Una música. Es una discusión. No hace falta ir al psicólogo con el tema de los egos, de si el cantor está por afuera, o sea, trío más cantor. No. Vamos nosotros al psicólogo. Además que Vero es prácticamente exclusiva de Bramaje. Claro. Digamos, no canta con otros, claro. No la dejamos. No, pero de verdad, ¿eh? Porque no me dejan. No. Ah, bueno, está bien. No, es mentira. No, es mentira. Bueno, vamos a escuchar de papel. Sí. La composición de Bramaje, letra también, compuesta por... Vero. Por Verónica. Mm. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. De papel, Bramaje. Ahí está. En el aire algo cambió. Día que ya es noche, calles mojadas y el aroma a vos. El reflejo es siempre igual. En el timbre el sonar con el mismo color de ayer. Ilusiones de papel. La sonrisa de siempre y esos pasos que llevaron mi andar enredándonos al hablar. Nada vuelve como se va, nada cambia tanto. Todo es igual, la distancia tiene el lugar. En el timbre el sonar con el mismo color de ayer. Calecita vuelve a rodar, ilusiones de Expuesta, un programa que da en la tecla. Bien, tenemos la precisión de decir que Leopoldo Federico está escuchando Fractura Expuesta Radio Tango, así que Mariano Solari, que dice, claro amigos, es para Leopoldo Federico, está escuchando este programa, así que bueno, le llega tu saludo, como le llega a todos aquellos que están sintonizando Fractura Expuesta Radio Tango. Una aclaración, antes de adentrarnos en las noticias breves que vamos a compartir con ustedes, y antes de también demostrar un audio de Radio Arte de una radioemisora uruguaya, les queremos comentar que a partir del mes de enero, perdón, de febrero, ya estamos transcurriendo enero, Fractura Expuesta cambia de horario, vamos a empezar a las 21 horas, de 21 a 23 se va a emitir el programa, vamos a volver al horario original de las 2 horas, y bueno, aquí estaremos entonces en ese horario antes de Pérez Cotén, que pasará, bueno, imagino que ustedes ya se irán enterando de las novedades sobre la programación de la M530, pero bueno, estamos muy contentos y queríamos que ustedes lo sepan. Bueno, calculo que también otra cosa que sabrán es la derogación que realizó Macri sobre estas jubilaciones o subsidios que estaba previsto por una ley que había aprobado, entre otros, el bloque del macrismo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, finalmente Macri, días atrás, vetó o derogó esta ley que estipulaba alrededor de un subsidio vitalicio de un poco más de 3.400 pesos para músicos que superaran los 65 años y que tuvieran una trayectoria mayor a los 15 años. En un nuevo gesto de Macri frente a la cultura, es decir, que devela cuál es su concepción de la cultura, nosotros hace mucho tiempo venimos discutiendo aquí cuál es el rol que está ocupando el tango, qué papel juega el tango en la política cultural macrista, un papel muy vinculado al al turismo cultural, a interpretar el tango como la soja porteña, en palabras textuales de Macri. Bueno, en esta concepción de la cultura que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sucedió lo que fue la derogación de la ley que había sido aprobada en la legislatura de la jubilación para músicos. Era una jubilación. ¿En este periodo fue? En noviembre fue aprobada la ley. Y ahora Macri la veta en enero de 2011, que además no impactaba de manera significativa en el presupuesto. Eras 20 músicos por año, estaba estipulado. 20 lucas. Y no, tenía unos puntos aproximados, 0,0147 del presupuesto. Claro, era 60 lucas por mes, ¿no? Uh-huh. No es absolutamente nada para un estado, para el estado más rico del país. Bien, pasamos al otro, a la otra orilla, al charco, saltamos el charco, vamos a Uruguay, país serio también, como Brasil, que nos escuchan. Pero vamos con una noticia que no es seria, o sí, por lo menos el premio anual de música dio lugar a la polémica en su debut. Estoy leyendo el diario El País de Montevideo, de Uruguay, y tiene... Les voy a leer la nota porque es espectacular, no me quiero anticipar. En el marco del bicentenario debutó el premio anual de la música, dirigido solo a dos rubros, candombe y tango instrumental. Había 200.000 pesos para cada una de las variantes, porque el candombe también ha sido declarada de interés cultural por la UNESCO, junto con el tango, y 200.000 pesos uruguayos, que son algo así como 50.000 pesos argentinos, pesos más, pesos menos. A medida que iba transcurriendo la velada, Popó Romano, asesor del área de música del Ministerio de Cultura del Uruguay, decía lo siguiente: es como que se iba atajando al título concreto de esta noticia, o sea, a la polémica. Iremos aprendiendo sobre la marcha. Esto era un debe hacia los compositores y esperamos que sirva de estímulo a la creación. Sabemos que es muy complejo evaluar el arte. Hasta acá vamos, estamos de acuerdo. Después, sí. El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, del Frente Amplio, ¿no? Decía, hay que respetar los fallos que se hacen con total transparencia y que pueden reconocer tanto una larga trayectoria como artistas nuevos. Bueno, está bien. Hasta acá continuamos. Bien, el rubro candombe ganó los 200.000 pesos Gabriel Estrada, con Hojas de Mayo, una suerte de milongón sin tambores. Mientras que en tango, había 30 piezas instrumentales que competían, resultó desierto. Es decir, ¿cuántas piezas? 31, precisamente. Resultó desierto, o sea, no hubo un tema que satisfaga al jurado, que estaba integrado por gente de AGADU, de CDM, de SUDEI, de AUDEM. En fin, para nosotros no sabemos bien qué, para el porteño, los argentinos no sabemos bien qué son este tipo de agrupaciones, que están vinculadas de manera o sindical o institucional con la música. Y entre ellos estaba Malena Muyala, cantante de tango, sí, que participaba del ¿cómo se llama? Es extraño que todas esas composiciones, eso es lo llamativo, ¿no? De que no hayan podido seleccionar de tantas. Una, mirá, intercambiamos mails y conversaciones telefónicas entre los que pensamos igual. El premio fue creado para estimular la creación artística. Esto más bien provoca frustración. Esto lo decía el pianista Alberto Mañone y Camilo Vega, guitarrista del cuarteto Rica Cosa, o sea, de nivel, de prestigio, decía, fue un robo. Esa es la textual. Están recalientes varios uruguayos de la música instrumental, porque bueno, quedó desierto este premio que buscaba incentivar a la composición, pero quedó en la nada. Noelia Astudillo en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, aquí conduciendo Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Los vamos a dejar con un micro. Esto forma parte de un trabajo realizado, escrito, narrado por Analía Fontán de Radio Libre. Son partes de unos micros que se hicieron hace algunos años y que son historias mínimas que tienen en común cuatro elementos: noche, radio, música y personas. Lo que vamos a escuchar nosotros es de Analía Fontán, Peaje. La primera señal de que algo estaba cambiando se la dio la radio. Esa noche la emisora no parecía la misma. Esa noche era el cumpleaños de Liliana. iba rápido, más rápido de lo habitual. Le gustaba conducir escuchando tangos. Se había agarrado la costumbre porque era lo que pasaban en la única emisora que podía sintonizar más o menos bien durante todo el trayecto. Decía que los cientos de kilómetros que recorría a diario se veían más cinematográficos con unos tangos de fondo. Era un bicho de ciudad obligado a estar lejos de casa, andando caminos y carreteras tierra adentro, llevando y trayendo toneladas de lo que fuera. Letrero de parador a medio iluminar que apareció a su derecha. Le recordó que faltaban un par de kilómetros para el peaje. Sin detener la marcha, miró hacia el costado y vio la bolsa de free shop medio arrugada y entreabierta que estaba sobre el asiento. Dejó una mano en el volante, metió la otra dentro de la bolsa y sacó una pequeña caja de color plateado, envuelta en celofán transparente. La colocó sobre el tablero de luces al lado del cuentakilómetros y en ese momento se dio cuenta que jamás le había regalado un perfume a una mujer. Él no era esa clase de hombre. Dos kilómetros más adelante, en la caja del segundo carril del peaje, una mujer se soltaba el pelo al tiempo que buscaba un lápiz de labios en su cartera. Se llamaba Liliana, y no era para nada coqueta. Pero esa noche era una excepción. Llevaba años trabajando como cajera en el peaje de Ruta 1. Alternaba su rutinaria tarea con sudokus y lecturas sobre cabalá y numerología. Había sido la mejor de su clase en matemáticas y era capaz de hacer cálculos con la mente en pocos segundos. Sin embargo, no le hacía falta hacer ninguna cuenta para saber que cada martes, a esa hora, desde hacía más de un año, el ritmo de su corazón empezaba a acelerarse hasta alcanzar una frecuencia muy por encima de lo normal. Conocía perfectamente el síntoma que anunciaba la llegada de Felipe. Al ver acercarse el camión, cerró el espejito de mano, lo guardó y miró hacia un costado simulando distracción. Felipe volvió a meter el perfume en la bolsa y detuvo el camión de tal forma de que sus respectivas ventanas quedaron enfrentadas. Se miraron y se saludaron con cierta torpeza. Enseguida Felipe tomó la bolsa del free shop y se la entregó a Liliana. Iba a decir algo, pero ella lo interrumpió para contarle que esa noche era su cumpleaños. Él la felicitó y por algún motivo prefirió guardarse el comentario de que el vuelto y la boleta estaban dentro de la bolsa. Ella simuló sorpresa al ver el perfume

estoy contigo.